pa' almorzar, metiendo mollero y brazo, la mano bien repleta de callos nada más. Los andamios sueña que sueña Juan Albañil con el día de la igualdad. Juan Albañil, hoy te digo que ese día ya vendrá, el tiempo será testigo, lo tuyo será tuyo, mira, y de nadie más. Juan Albañil, por lo menos para mí, tú eres un señor.